Hip hop frecuencia. Frecuencia hip hop. Hip hop frecuencia. Frecuencia hip hop. Expresión, organización. Expresión. Hicieron de la calle. Organización. Hip hop frecuencia. Organización. Ahí estamos nuevamente en el aire como todos los martes. Yeah. Que vamos chequeando todo. Porque está. El mío está medio flojo ahí, mis auriculares. ¿Vos está todo bien, Seo? Perfecto, todo en orden. Todo en orden y bien chequeado, men. Por suerte. Está bien, está bien. Arrancando ahí otro programa de Frecuencias Hip Hop. El martes pasado no pude venir, comento, ¿no? Porque estoy en el programa de Mente Cero. Estuviste ahí activando. ¿Cómo es la radio? Te metí en Radio Urbana. Radio Urbana se llama. Hip Hop Urbano. Ya ahí avisamos que vos estabas activando ahí en Radio Urbana. Ahí me está hablando el CEO MC por Facebook. Mandame la foto, la subo ahora, me dice el CEO. Estuvimos sacando una foto antes de venir para acá. De una pintada que quedó hace mucho, de frecuencia de hip hop, de hace ya de tener como 3 años. Pero ahí se mantiene, está todavía en la pared, así que. Claro, hace muchos años. Claro, ahora la vamos a subir, por eso, bro. Pero bueno, estuviste ahí en la radio del Mente Cero. Que bueno, un saludo para el Mente que tiene los programas, bueno, a la misma hora. Pero bueno, ahí todo bien, ¿no? Quedó la movida ahí con el Mente. Sí. A él ya lo tuvimos en Frecuencia Kid Cop cuando no tenía el programa, aclaro. Claro. Y cuando recién había llegado, ¿no? De Chile también. Y bueno, me estuve entrevistando, ¿no? Como artista, ¿no? Porque ahí, también tengo mi material. Como CEO, sí, estuviste ahí. Claro. Pero bueno, así que ahí por eso, bueno, habíamos contado la semana pasada de por qué no estaba el CEO. Ahora estamos los dos. El Juanse, que todavía no sabemos por qué. ¿Por qué? No es que no estamos, que pone me gusta ahí. A las publicaciones. Nos tendría que decir. No, igual seguramente debe estar escuchando, ¿no? Ahí saludo a todos. Los que nos hacen el aguante acá en Frecuencia Kid Cop, Lea Juan, ese Quevedo, también el Manu Zinca, Onico Michel, el 4, Juan Andrés y mi amigo Nano de Banfield, ahí saludo, brother, de parte del CEO, acá Sólido y Frecuencia Kid Cop. Bueno, Sólido, ya que arrancamos, contanos qué nos trajiste hoy para. Tenemos ahí una música. De la mano de Javi, que va a poner el play. ¿Todo bien, Javi? ¿Todo tranqui? Tranquilo, muchachos. Preparándonos para una fecha muy importante para nosotros, ¿no? Si me dejas tirar el chivo ahí, los pibes Alvarado. No tenemos una empresa ni nada, loco. Pero somos pibes organizados y simplemente para sacar sonrisas. Acá, como siempre, invito a todos los que tengan, digamos, ganas de colaborar. Estamos en Alvarado al 3200 y con muchas ganas de que los chicos pasen su día de niño espectacular, ¿no? Claro. Acá los chicos también de Frecuencia Hip Hop, el año pasado estuvieron ahí, vieron cómo fue la onda, todo, vieron que no había ninguna bandera política, todo esto se hizo a lomo, pidiendo, ¿no? Por los negocios grandes y tantos como claro. Chicos y demás. Y así todo salió hermoso, ¿no? Que cada chico se llevó su juguetito y era feliz. Y también con colaboración de así, ¿no? De VG, que no vamos a nombrar, ¿no? Las empresas, digamos. Todas, pero demás. colaborando ahí, claro, todo lo que se pudo. Y yendo apretada, ¿no? Porque no es que vos vas a Villiquen, che, voy a hacer el día de niño y dame cosas, no. Claro. Vos tenés que ir a apretarle, como quien dice, y te dan. Porque se trajeron revistas, se trajeron caramelos, se trajeron un montón de cosas. Obvio. Que activaron ahí. Claro, qué bueno, todo por nuestros chicos. Claro, que son nuestro futuro. Nuestro, porque es de todos, ¿viste? Claro. El que sea papá o el que no sea papá, digamos. Y acá los chicos de Frecuencia, loco, el CEO en sí, el Sólido ahí, fueron a demostrar su arte, su hip hop. El CEO, la verdad, que la rompió. Muchos de los chicos se quedaron impresionados porque no sabían bien cómo era la rama y cómo venía la cosa, ¿no? Claro. Pero los más grandes se recibieron, ¿no? Y muchos temas también sintieron, ¿no? Así como el tema del policía que canta el amigo acá Sólido. Y el tema de... creo que cantó un tema de la madre, el CEO, si mal no me acuerdo, ¿no? Claro. Que la verdad que también muy bueno a un compañero ahí del coso le llegó. Dice, che, tres buenos que el año que viene y vengan y le armamos un escenario más piola, más chévere, como que dice ahí. Que traiga más gente, así y todo. Porque de verdad te abre la cabeza, ¿viste? Después cuando vos te pones a pensar el tema, en el momento capaz que no cae, pero después... Bueno. Ya pensando, Y aparte la onda, ¿no? Que tiraron ustedes, lo que transmitían a los chicos, ¿no? Y demás. Pero como siempre, ¿no? Agradeciendo a todos los que están ahí colaborando y que salga todo bien este año, ojalá. Aparte de venir de una jornada laboral complicadísima y después de todo lo que sabemos, ¿no? Que ahora el domingo también hay elecciones. Votaciones. Claro. Y ya el sábado hay veda, así que... Veda electoral, nadie puede escabear, nadie puede hacer nada, pero que la chupe, como quien dice, la veda y todo lo demás, ¿no? El que se cierran los bolitos y se encierran todo, o sea, el que está viniendo de vida después de las 12, está a las manos, como quien dice. Es esa, ¿no? Así que bueno, muchachos. Mira, Sori, vos qué onda, que no tenés preparado para hoy, decime, Yo tengo acá. Tenemos ahí, si no me equivoco, si no para me arrancar, ¿no? Memoria, creo que lo único que me acuerdo es con lo que arrancamos. Algo de los Beastie Boys, ahí, Intergalactic. ¿Y arrancamos con algo de eso? ¿No? Mientras nos acomodamos un poquito. ¿Es Intergalactic? No. ¿Qué hay ahí? Ice Cube. ¿Hay uno de Ice Cube? Como Así es. Ice Cube, Smoking Song. Ah, sí, Smoking Sun Wheel. Ajá, bueno, me faltó Wii. estoy aprendiendo inglés, claro. Vamos, de a poquito. fumar hierba, sería... Ah, bueno. La traducción. Así que vamos con ese y después tenemos otro después más. Después tenemos otro más, sí, tenemos a Bellona MC. Ahí va. Con el tema Grito Revolución. Ahora me acuerdo qué pasó, el de Beastie Boys quedó sin número. Es el que está sin número. Ajá, cero. Sí, ahí la estoy viendo. Así que bueno, ya que tal, lo nombraste Beastie Boys, ahí los tengo. Intergalactic, bueno, ese tema. Mirá, le mando vamos con esos tres, si te parece. Vamos con el primero dos. Vamos con Beastie Boys y Ice Cube. Dale, ¿no? Dale. Bueno, quiero avisar, ¿no? Que hoy teníamos dos invitados, ¿no? Para la radio, el Grap, saluda al Grap ahí de Soldati, que se le complicó y no va a poder venir, pero en un momento vamos a ver si podemos hablar, capaz que viene el otro martes, también Cuatro Escobar, que está escuchando nuestro programa, y también lo vamos a llamar. Que pase el contacto nomás y lo estamos llamando de acá para que nos dé toda la data. Y seguramente el otro martes van a estar ellos acá y lo vamos a estar entrevistando, ¿no? Porque el 4 hace poco sacó su película y Grap está en un movimiento que es expandiendo el hip hop, que habla lo que es el hip hop en el barrio, ¿no? Claro. Allá lo que es Lugano, Soldati, Villa 20, todo eso. Claro. Así que bueno, vamos ahí con los temitas y después vamos a irnos comunicando con los pibes, sacar la luz, mirá, no sé si se escucha la luz, pero... está jodido. Es para nosotros, es para nosotros. Hay un fantasma. Bueno, vamos ahí, va a sonar Ice Cube. Y los Beastie Boys, un poco de rap noventero para todos. ¡Oh, shit! Por Frecuencia Hip Hop. nice to be me. When on the tough guy style, I'm not too keen. Try to change the world, I'm a plot and scheme. Mario C likes to keep it clean. Wanna shine like Jason Theme. Fun rapping, cause that's my dream. Change it from OD, for sticking to the theme. You're old school hip hop. Dark suits and relaxed socks. Your eyes are spread just like a box. Cause the music is loud, like an electric shock. I am known to do the what? What? What's so known when the Flintstone flop? Flop. Jammy D getting biz on the crop. Crop. Beatsy boys known to let the beat drop. Now when I let the beat, my name was slop. If I rap shoot, my beats is stop. Step from the table when I start to chop. I'm a lumberjack DJ Arrow. If you try to knock, shaking in your fingers, pop like a pitch when the neck on Mr. Spot. Dave Chappelle, 50 million and a throne with a big Zulu bitch nigga getting blown. Watch your tone if you wear copper tone. Go back to Africa, used to be a theme song. I'm in the zone, do anybody got a zone? I ain't your papa, but daddy is a rolling stone. You the clone who don't know the shit you on. Unless it's on a motherfucking ringtone. I'm in the throne with two bottles of Patron. You need a loan to fuck with the family stone. Nigga gone, tell him Ice Cube is home. Gorilla niggas, here come King Kong. This is West Coast nigga thinking. California quicksand got a nigga sinking. I can give a fuck what you niggas drinking. This is West Coast nigga thinking. California quicksand got a nigga sinking. I can give a fuck what you bitches drinking. Motherfucker, motherfucker, smoke some weed. Please record your message. No, Q, man, how we gonna get something? How we gonna eat, man? You rapping and shit, we can't do no movies. My kids is looking at me like, what we doing, daddy? What we doing? Have you talked to him? Have you heard anything? I know this rap shit takes away a whole 2-3 years away from us getting doing a movie, Q. Come on, they waiting on another next Friday. Everywhere I go, give me another Friday. I need something, Q. I'm running out. Man, I ain't gonna lie. I just bought a half ounce of weed today. And me and my girl bagged it up, and we ready to get it off. She said we could sit over her auntie's house this Friday and knock every sack. By Monday, we better sell the whole half ounce. I'm gonna flip that, get a whole one. Take the whole ounce, flip the whole ounce. By that time, everybody, word of mouth is that I got dimes and nicks. I'm gonna take the whole ounce, flip it, get me two. Two, make a four Mac. I'm taking the four Mac and flipping, and I'm gonna have nine of them. Come. Cube, just come back to me. Grooving. I said grooving. Dig it, grooving. So grooving, grooving, grooving. The revolution is here. Por mi pueblo. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido de pena y de sentimiento del ver mi pueblo afligido, el pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. Y ahí pasaba, ¿no? Un poco de Kid Cop para abrir el clima, para abrir el ambiente. Estamos esperando acá que venga mi compañero Sólido, que se fue a comprar ahí una lamparita. Que se nos quemó la lamparita. Estamos a oscuras, no lo veo al CEO, loco. De este lado de la persona no se lo ve. Apenas se ve la remera blanca por ahí, pero no se lo ve, loco. Claro, no se ve porque soy un negro, brother. Soy un negro bien de barrio, brother. Mira ahí, Cedo, viene ahí, loco. ¿Qué temas estabas escuchando, Cedo? Decime. Estaba pasando Ice Cube. Primero, hablando un poco de la mota. La mota, el mota, ¿no? Claro, y después estaba pasando. Ahí está el nombre de la chica. Algo. Primero pasamos Beastie Boys con Intergalactic. Claro, después pasamos a Ice Cube. Ice Cube y Bellona MC. Con Bellona MC, claro. Grito Revolución, la verdad que. Grito de la Revolución. Alto temazo. Tema, sí, temazo, lo estaba escuchando, un temazo, la verdad que. Es lo que vamos a gritarnos este domingo. Queremos ser revolucionarios y no seguir con este fantasma que nos está gobernando, ¿no? Como quien claro. Dice. Yo lo grito acá en la radio, pero lo grito, men, lo grito para que se escuche a todo el pueblo ahí. Brother. Claro. Esto es así, brother. Un poco de hip hop acá demostrando. ¿Qué tenemos ahí para pasar otro tema, men? ¿Qué tenemos? Tenemos para pasar. Ahí te digo. Subverso, ¿no tenés ahí? Sí. Ponés el de Subverso. El tema Farra tengo, sí. Así que vamos con ese y volvemos, así lo esperamos al Sólido que tiene toda la data. Dale, porque no tengo luz, ¿me entendés? Y no puedo leer lo que me están poniendo. Dale, brother. Bajo el brazo, muy poco descanso en esta era, pero pienso en ti, compañera de mis días y del porvenir. ¿Qué decir? ¿Cómo te lo explico? Este sentimiento de querer estar contigo. Siempre supimos que el amor es subversivo, pero nunca imaginé que llegaría al precipicio en que estoy. Mírame, cariño, allá voy, con todo lo que soy. Subiéndome a la micro, me tiro a la piscina por vos, lo digo. Jugándome la vida en todo lo que escribo, porque hoy por hoy tengo la sensación de estar mucho más vivo. Aquí y ahora, poderosas cosas afloran en mi interior. Siento como crezco en cada aspecto de mi vida. Respecto a las heridas, nada es perfecto. Las cosas nunca son tan sencillas. Quiero ser el que te cuida para algún día plantar la semilla en ese cuerpo hermoso. Y si este amor es peligroso, que así sea. Yo no le tengo miedo al juego, ni menos a la pelea. Solo quiero que tú veas cuánto yo te amo. Y si hay que decirte algo, mejor te lo canto, lo rapeo. Porque creo en lo que creo, y en ti sí que creo. En serio, en serio, en serio. Con Sabina y Redolé, la Villa Peñalolén. Te aprendí a conocer tu forma de ser. Me gusta, no me canso de mirarte nunca. Tu territorio interno, los ojos del misterio cuando quedas muda. Desde los pies hasta detrás de tu cuello, debajo de tu pelo, hablando de los sueños. Trabajos aplazados, camino y atrasados, abrazados o corriendo a reuniones porque vamos atrasados.

De parte sí. del lado de la cumbia. La verdad que Subverso también la rompió, ¿no? Con la pista que hizo. Sí, sí, bueno, digamos. Tiene sample de Gilda y en el medio mete un sample de Silvio Rodríguez. Claro. De la canción Quién Fuera. Así que le mete ahí bastante. Buena música, la verdad. Ahí sonó bastante música. El otro también que me quedé con una duda, ¿no? Del temita que habíamos amandado. Creo que era el de Ice Cube. ¿Por qué? No, Ice Cube era así. Ice Cube, sí. Es actor él también, Ice Cube. Estuvo rapero y actor. Claro, ahora es actor él. Ahora no la tengo acá, pero a ver, yo te digo, a ver cómo se llama el tema. Smokes and Weed. Sí, no, ese no, perdón. De los Beastie Boys. Intergalactic. Sí. Intergalactic. ¿Por qué? Intergaláctico sería, ¿no? Claro, intergaláctico. Claro. Flashea. Y el tema también flashea. Sí, sí, bien para los B-Boys también. Claro, Beastie Boys, digamos, antes era la banda que de Cypre, ¿no? No, Beastie Boys eran antes una banda de hardcore punk. Claro. Antes de hacer rap. ¿Y el del Belona en sí, por algún tema en especial lo trajiste, Sario? Grito de Revolución ese tema, alto tema, lo estamos escuchando con él. Sí, con la Michu. No, lo traje. Porque sabes que es un temazo. Es un buen tema. La verdad que castigamos los oídos a full hoy. El primer bloque fue a full ahí, olvídate, pum para arriba. Brother, tengo acá un saludo para mandar ahí al Doque. ¿Ahí? ¿A quién? Ahí a Yolanda, mami. Y a Joel, ¿viste? Ven ahí. Que están escuchando la radio. Mandando saludos. Claro. Ahí como siempre, ahí también un saludo que está escuchando en la radio Maru, que mandó ahí una foto de que está la página de internet. Ah, Maru está escuchando la radio también. Así que ahí para todos los que estén escuchando, creo que Babyface también está escuchando, que puso un like, siempre fiel de oyente. Leal Juan está escuchando la radio, bro. Leal Juan debería venir antes. Pero bueno. Saludo ahí a Cielito Encanto, que es un encanto también, está escuchando la radio. Bien ahí, bueno, estamos comunicando en vivo, como siempre. Acá un amigo beatmaker de Río Gallegos se cortó la luz, justo. Claro. A él se le cortó la luz y acá también se cortó la luz. Así que nada, todo bien, acá seguimos. ¿Hay un par de eventos, Seba, ahí o...? Sí, brother, tocamos nosotros, men. Es verdad. Tocamos, ¿no? Nosotros, eso es lo más importante. Y 14 monos más también. Claro, tocamos nosotros. Es gratis, claro, es gratis. Claro. O sea, pueden venir a verlo al CEO, brother. Bueno, mira, tengo para el viernes, antes que nada, está la Merry Go Round. Claro. La quinta edición de la Merry Go Round. Ya no hay más en ese paquete. La quinta edición del Merry Go Round. Y que lo tocamos nosotros. Que lo organiza el Nemo. Claro, el Nemo que todavía no pudo venir a la radio. Todavía se lo sigue buscando. Pero no, cuando ya lo tengamos acá el Nemo le vamos a preguntar. Se ve la Merry Go Round en Melonio, en Montevideo 175. Montevideo 175, sí. Que empieza a las 12 de la noche, ¿no? Claro, y van a estar CPK7 Crew, Dirty Dogs. Duque, Afro Fit Chucky, Daviel y DNL. Siempre tengo problemas para leer los artistas de la Merry Go Round porque los flyers. Claro. Cuestan leerlos. Después está la Real Shit, Mensajero MC, División 0 y Lírica Real. Ahí la entrada: 80 pesos para los hombres, 50 pesos para las mujeres. Por lista. Claro. Así que nada, los que estén ahí, es este viernes, Melonio Bar. Después tenemos el 12 de agosto, Latino Urbano, Noche de Rap. Esto es en Animal, ahí en Almagro, dice Almagro Boedo. Ahí van a estar las pibas que estuvieron acá presentando... ¡Ah, sí! También me invitaron, brother. Nix, Hija del Caos. Pero yo dije que no iba a poder... Porque ese día tocamos nosotros, men. Tocamos nosotros, pero bueno, claro. Si andás ahí... Y ese mismo día también tenemos la entrevista, brother, en Uniclub. Está el Chiste también. Chiste MC ahí, claro. De Chile. Va a estar en Guarda Vieja 3360. Claro, dice. A paso de mi casa. Oh, mirá, men, podemos ir a, digamos, a entrevistarlo al chiste. A mi casa. Y ahí, claro. Y de ahí podemos caer al evento. Volviendo ahí al evento que mandaron las pibas de Nyx. Van a estar también la negra Lía, Nyx, Hijas del Cabo, junto a G Pivas y Ru Ben Ungar, Cuna, La Choa, también saludo para La Choa que estuvo acá en el programa, y La Chicha. Y va a haber micrófono ahí, micrófono masivo le pusieron al micrófono. Claro, micrófono masivo. Si a mí me invitaron, viste, pero... ¡Brother! ¡Todos tocan el 12! Todos tocan el 12. Pasa ¡todos tocan el 12! ¿Por qué? Antes de las elecciones. Claro, men, porque pueden tocar, ¿no? Y, pero, nombrá a ver con quién vamos a tocar nosotros, brother. ¿Para qué lo estoy buscando? Yo los tengo acá, mirá. ¿Vos lo tenés? Sí, acá tengo. Dice, fiesta rap y sonido en barra. Toca Carmillo, Epidemia Verbal. Epidemia Verbal los conocí el domingo, no son de acá, son colombianos. Gustavo... Mars, Gustavo le puso, ¿sabés quién es Gustavo, men? Gustavo Auca. Gustavo es el Warrior, creo. Claro, por eso, el Warrior, puede ser. ¿Pero por qué le pusieron Gustavo? ¿Qué dice, Gustavo solo? Claro. No sé. Doble A, ah, no, este es otro, este Gustavo Auca y acá está el Warrior. Mirá. Pero Gustavo Auca es el Warrior, ¿o no? Claro, lo pusieron dos veces, men. Está bien, se parten dos. Bueno, Lupus MC... que también ya estuvo en la radio. Lea el Juan, que tendría que estar en la radio. CEO MC, que soy yo, CEO MC. Sólido MC, de Zona Roja. Claro, acá aclararon, porque claro, hay otro sólido ahí que anda robando con tu nombre, man. Obvio, yo siempre pido que pongan Zona Roja. Claro, Mr. Rappers, Nabu 66, Seth y el Purión, que también estuvo acá en la radio. Después va a estar Perro Viejo de KSG Click. Y... ah, va a estar movidos. Claro, y AD Hot Samel Foyaski. La KSG que también estuvo acá en el programa. ¿Quién estuvo acá en el programa? La KSG Click. Estuvo Perro Viejo, sí, Perro Viejo, ¿no? Estuvo él. Claro. Uh-huh. Hace tiempito. Así que nada, eso para los que quieran ahí. ¿Para esto dónde es? Entre Ríos 1769. Creo que si no me equivoco es Constitución, Balvanera, San Cristóbal, por ahí, ¿no? Claro, San Cristóbal. San Cristóbal, sí. Entre Ríos 1709. Brother, tocamos gratis. El que quiera ir está invitado. Banda de artista. Va a haber banda de artista, ¿viste? No sé cuánto. Obvio. Y además dice acá que la barra... va a ser súper económica, ¿viste? Para los borrachines. Claro. Para los borrachines. Claro, allá del otro lado, levanta las manos. No, porque acá de este lado también tenemos una data que ya que hablábamos la otra vuelta de data, no, más que data, no, es una data muy buena, ¿no? Después de la tragedia que pasó. Sí. Del caso, del claro caso de homicidio, de muerte, homicidio, ¿no? Sí. Sería, o sea, claro, homicidio culposo de Cristian Toledo. Así que sigan tirando la fecha ahí, loco, que estoy atento. Me copó esa la que dijo que van a estar, capaz que me tiren la escapadita, pero no sé cómo brother, va a llegar, brother. Vamos a estar todos. Brother, estamos todos los de la radio, vamos a estar ese día. El Leo. Entre Ríos 1769, te dije, ¿no? ¿Solió? Algo así. ¿Qué me llamo? ¿El 70? No. No. ¿Qué colectivas sí, te dejan, no? Por ahí está ya a pasar la data esa. Hay que buscarla. También. Ahora vamos a ver si googleamos, ¿no? Ahí. Y en el, claro, ahora ponemos qué colectivo te dejan. Es porque yo lo tengo al evento ahí que me lo pasó el brother que vino acá a la radio, el Pulión. Bien ahí. Con toda la data, entonces está eso. Claro. Pero bueno, la casa se llama... la casa del conde, digamos, es algo underground, ¿no? Lo organiza Lupus MC. El Lupus ahí, un saludo para el Lupus. Claro, saludo el Lupus, ahí, el CEO, saludo, bro, de respeto. ¿Tenías ahí data para tirar, Javi? Sí, sí, sí, ustedes ya no tienen nada ahí. Sí, sí, sí, mandale. Bueno, acá voy a mandar. Bueno, acá, ¿no? Nosotros estamos en FM La Caterra también, por Facebook, nos podés buscar como FM La Caterra, ahí nos vas a encontrar con toda la data del día, con los programas y demás. También podés mandar mensajitos, ahí tenés la, digamos, el icono de mensaje, y mandar saludos al Seba, al Sol. Y familia, sí, también. Amigos muy llegados, Raúl. También las que reggae, black, brick, todo. Free folklore. Fue el loco, nada más que este sábado 12 del 8, este mismo sábado que van a estar ahí los muchachos a full con el coso, va a ser a las 17 horas en Cacupé, acá en Barracas, claro, en Barracas, todo, la mayoría, esto que creo que el Sario la conoce. La Red Bull, no me acuerdo bien cómo se digamos, pronunciaba todo completo. Era la organización. Creo que la de la defensa de los la FG. Ahora, ahora. Hacer, está más que invitado, loco. Muchas gracias. Mañana tengo un evento también, brother. Softflip lo hace casi todos los miércoles o a veces miércoles por medio. Y no sé si ahora lo va a hacer porque acá el DJ se va a Chile. Ah, lo vi. Es de Lead Selecta. Dice que empieza a las 23 hasta las 5, 9 de agosto. Foines le puso Coronel Niceto Vegas 4964. Esto sería Palermo, digamos. Pasan buena música, es una fiesta. La entrada es gratuita. Con decir que vas al evento, no pagas entrada. Lo puedes buscar al evento poniendo Softflip. Y ahí es entrada gratuita. Palermo, pim. Con Y. Claro, con no Y. Softflip. O Softfly. Podría ser. Claro. Softfly, se pronuncia así, claro. Pero se dice, pero se escribe Softfly. Claro. Claro. Así que ahí toda la data para los que quieran, bueno, un poco de hip hop. Y acá ahí también tenemos el 11 de agosto, que sería el viernes, el mismo día que es la Merry-Go Round. Sí. La previa de la juntada, dice. Edición especial de hip hop. Este evento me lo pasó Priscila, que está también activando. Con expandiendo el hip hop y la movida ahí con el grab y todo eso, claro. Que el grab venía hoy. Manzana de Luces, dice que es en Perú 272. Capital sería esto. Esto es acá en San Telmo. Claro, acá no, acá estamos en Barraca nosotros. Pero estamos cerca, digamos. Es todo gratis. ¿No? Dice. Dice, segundo viernes de agosto, cada 11, justo al borde de la vereda electoral. Justo, brother, estamos cerca. El viernes la veda electoral. Claro, estamos cerca, pero cerca, men. Obvio. ¿Vos qué opinás de esto, Sólido? Y yo, mira, el jueves voy a estar pegatinando hasta que sea el momento de la veda. Claro, el momento de... No se puede decir nada. Claro. Esta vez presentaremos 6 bandas de hip hop, dice. Es ATP, o sea, acto para todo público. Va a estar, mirá, va a estar tocando el amigo Rodillón, que ya vino acá. Está en todos lados, Rodillón. Claro, Augusto Obeso, la familia Under, Solo 74, Mars, y va a estar Ula Ula. Ula Ula. Claro, Rob. Tendrían que venir ellos a la radio, bro. Ya lo voy a invitar, a ver si puedo contactar ahí con Magno y lo invitamos para acá, para la radio. Tenemos ahí más música, Javi. ¿Qué tema tenemos, Javi, ahí del otro lado? Y acá de este lado de la pecera, también informándonos, ¿no? Tenemos ahí Ecstasy Team sería, esta sí, Team, ah, ¿no? Ah, es un poco de rap griego, Antarsia. Antarsia, así es. Antarsia, sí, es el nombre que tiene un frente de izquierda que hay en Grecia, y que lo hicieron, bueno, creo que justo antes de que maten a un militante de Antarsia. Ah, mataron... Hace un par de años ya, ahí en Grecia. Lo encontré buscando el archivo de Frecuencia de Hip Hop, del primer año de Frecuencia de Hip Hop. Y encontré que habíamos pasado ese tema, que me lo había olvidado, y bueno, así que podemos ir con ese. Y después... Con un temita más, para ir aflojando un poco, ¿no? Ya que tiramos fechas a... Yo creo que es movido este fin de semana. ¿Qué más querés votar, loco? Mucho hip hop. ¿Qué más querés votar después de lo que... Yo pondría una cocina, loco. No votar y que se vaya toda la puta de mierda. Y si votás, votás, loco, a un partido de izquierda. Que es lo mejor que puede pasar, loco. Nada más. Grande, Javi. Olvídate. Así que, loco, vamos con... Un temita más, ¿no? Claro. Compañera. Claro, ese te lo pedí yo. Con Godín. De Godín. Antes que nada, ¿no? Quiero mandarle ahí un saludo a Rox. Ahí, un amor, Rox. Viste que está escuchando la radio ahí. Bien ahí. La gente del Doc, viste, que siempre está haciendo el aguante, viste, del otro lado. Bueno, vamos ahí entonces. Vamos a escuchar un poco de rap de Grecia y después... Volvemos para Sudamérica y escuchamos un poco de rap chileno acá por Frecuencia Hip Hop. casi αληθεία. Και η Ελλάδα θα γίνει Γαλλία με τόση βία. Του τύπα να πολεμούν σαν Ζουλού. Μάχημα και λίδι πολέμος από παντού. Θα σκάσουνε τσακαλιά από Πέρις και από Μπάρκα. Και εσύ πρωθυπουργέ θα κοιτάς σαν το μαλάκα. Κάποιοι θα σκάσουνε με κουμπούγια. Άλλοι με Καλάσνικοφ, με Ούζι τσεκούρια. Κάποιοι με γκάνια μαστούρια. Θα μπουν με φούρια, χαμούρια. Θα γίνουν γιούρια. Θα μπει κρατήσει χάος, τρες αμπούρια. Ποιο κράτος, ποια αξία, ποιοι μπάζει και ποια ουσία. Κάψτε τα όλα να ξεβρωμίσει η κοινωνία. Αστυνομία, τρομοκρατία και ο λαός σε απεργία. Απορώ πως μπορώ να ζω με 800 ευρώ. Θέλω να δω νεκρό τον κάθε πολιτικό. Εκείνον που λέει πως μάχεται για το καλό μου. Αλλά με τα λεφτά μου χτίζει δικό το εξοχικό. Επίθεση σε αυτούς που κάθονται στα σαλόνια. Δεν είμαστε πιόνια, βγείτε στους δρόμους με καδρόνια. Με πέτρες και μολότοβ διεκδικούμε ακόμα. Να πάρουμε πίσω ό,τι μας κλέβαν τόσα χρόνια. Δακρυγόνα. Το αίμα στάζει σταγόνα σταγόνα. Στην ατμόσφαιρα βρώμα ή πτώμα. Σαφιά εικόνα, εθνικός αναβρασμός, εξοργισμένος λαός. Μυρίζει επανάσταση, πλησιάζει ο καιρός. Που θα βάλουμε βόμβα, θα ανατινάξουμε τη βουλή και μέσα τους 300 θα κάψουμε. Θα βγούμε στους δρόμους και θα τα σπάσουμε. Μήπως έτσι χαμαριαστούμε και κάτι αλλάξουμε. Θα βάλουμε βόμβα, θα ανατινάξουμε τη βουλή και μέσα τους 300 θα κάψουμε. Θα βγούμε στους δρόμους και θα τα σπάσουμε. Μήπως έτσι χαμαριαστούμε και κάτι αλλάξουμε. Έχω σαλτάρι τελείως σου λέω, έχω ξεφύγει γύρω μου. Αγανακτισμένοι μας στους δρόμους βγαίνουν λίγοι. Θέλει σπάσιμο και κάψιμο. Μας και χαμαριαστούμε, θέλει πράξεις για να δούνε πως αυτά τα εννοώ. Πώ θα γίνει κυλαράδες. Μουνο παναμπάτσι και πούστιδες παπάδες. Καβατζώνουνε χιλιάδες κάθε μέρα. Κι άλλοι με οικογένειες πεινάνε. Μα προσπαθούνε μπρο για να τα βγάλουν πέρα. Όλοι μαζί τα φάγαμε μα. Αναφέρεσαι σε σένα και σ' άλλους 299. Μιλά σωστά. Φτιάξε μπίνες κι άλλα τόσα εξοχικά. Στις εκομπίνες διακίνησε όπλα και ναρκωτικά. Αν καμηθείτε θα έρθει μέρα. Σε κάθε λέρα μια σφαίρα. Και την βουλή την άγμα στον αέρα. Γιατί δεν παίρνουν από λόγια. Καταστρέφουνε τα όνειρά μας της Ελλάδος. Με κουκούλες, όπλα και μολότοφ. Πρώτον, έρχεται η επανάσταση των γεγονότων. Έρχεται αυτό που θα μείνει στην ιστορία. Ξεσήκωμα μαζί για να μας δώσουν αξία. Προς όλων των ελεύθερων, δεύτερον. Προς των υπουργών, ζείτε προς το παρόν. Καθήκια καθηκιών, για αυτούς που τα απαγόρευσαν. Δεν έχω επώνυμο. Θα δείτε τι θα γίνει νόμιμο. Απόλυση των πλήτων, όλων των ψιλομύτων. Θα και θα παίρνουν λεφτά με αυτά. Απορρίπτονται τα λόγια και η εμφάνιση των τρίτων. Σούρτα, φέρτα, σουτ και δίρτων. Rap, war, map, back. Πάτα για να μπει ξανά το track. Το rap μας πιο εθιστικό από crack. Πουτανάς και παθαίνεις track. Απ' το rap attack, tic tac. Απ' το rap attack, tic tac. Θα βάλουμε βόμβα. Θα ανατινάξουμε τη βουλή και μέσα τους 300. Θα κάψουμε, θα βγούμε στους δρόμους και θα τα σπάσουμε. Μήπως έτσι χαμαριαστούνε και κάτι αλλάξουμε. Θα βάλουμε βόμβα, θα ανατινάξουμε τη βουλή και μέσα τους 300. Θα κάψουμε, θα βγούμε στους δρόμους και θα τα σπάσουμε. Μήπως έτσι χαμαριαστούμε και κάτι αλλάξουμε. Me encanta cuando tu mirada choca con la mía. Yeah. Todos tus detalles, no me gusta ni que calles, ni que parezcas ausente. Te quiero libre, auténtica, independiente y presente. Inteligente y valiente en todo momento. Yo te daré la mano solo para ser tu complemento. Esto va para ti, compañera combativa. Cerraré los ojos y dejaré que mi corazón escriba. La vida es esquiva y prometo no fallar. Hoy te escribo a ti como siempre, nada me hará callar. Vamos a hallar el camino los dos. Yo te abrazaría la alegría y besaría hasta tu voz. Y así nada nos faltaría. Lo único eterno que te prometo es hacer eterno cada día. Sé que no eres mía, es mía tu compañía. Tienes la mezcla perfecta de amor, sacrificio y rebeldía. Viviré mi día y tú serás mi enamorada. No por nada quiero que mis hijos tengan tu mirada. Mi querida amada, seré tu vagabundo y tú mi dama. Somos los testigos del amor que hacemos en la cama. Y cuando Cupido nos llama, no le compramos, no lo necesitamos pa' demostrar que nos amamos. No sé mañana, pero hoy estamos. Es por eso que te entregaré hoy mi locura y mi pasión. Con cada beso brindaré con versos sobre tu sonrisa. Porque con tu risa el día se detiene y nada va deprisa. Tu caricia me hipnotiza, me vuelve loco. Pierdo la noción del tiempo y del espacio cada vez que toco. Cada trazo, cada curva de tu piel. Eso de darte un beso en los labios y mancharme de miel. Esto va para los que amamos con el cora. Para los que disfrutamos y entregamos nuestro amor ahora. Esto esto va para el amor, sí, para el amor. Yo, y es que contigo todo va mejor. Esto va para el amor de nuestra vida. El amor que estuvo, está o que estará, pero que no se olvida. Esto va para el amor, sí, para el amor. Yo, y es que contigo todo va mejor. Porque el amor también es lucha y gritaremos juntos, porque sabemos que el mundo nos escucha con y sin capucha. Da lo mismo, eres hermosa, me encanta tu rebeldía y que te fía de todas las cosas. Eres preciosa y no te miento, me gustas enterita, bonita tu cuerpo y tu sentimiento. Eres más que una novia, eres mi compa y te siento. Quiero besar tu lucha y tus ideales libres como el viento. Por ti reviento mi garganta y te canto. Es que te tengo a ti, tú me tienes a mí, para mí eso es tanto. Me encantó tu encanto y tu forma de vivir, y es que cuando te quiero describir no paro de escribir. Te invito a descubrir nuestro camino de colores, y si tengo alguna maña aprenderé de tus sabores. ¿No quieres que me enamore? Eso no se determina. La sonrisa de tus ojos cerraditos me ilumina. Nuestra historia camina por una vida extraordinaria. Me apasiona tu locura y tu postura libertaria, y es que te volviste necesaria en mi rutina. Queda tanto por hacer y no imaginas lo que se imagina. Mi mente te necesita en mi presente, vente para que le hagamos frente al sistema prepotente. Somos un corazón latente, en fuga, de la mano viendo cómo nuestra piel se nos arruga. Esto va para los que amamos con el cora, para los que disfrutamos y entregamos nuestro amor ahora. Esto va para el amor, sí, para el amor. Yo, y es que contigo todo va mejor. Esto va para el amor de nuestra vida. El amor que tuvo, está o que estará, pero que no se olvida. Esto va para el amor, sí, para el amor. Yo, y es que contigo todo va mejor. ¿Qué influencia tienen tus labios? Que cuando me besan tiemblo. Oh, che. Ahí estamos de vuelta, Escuchamos a Godínez con Compañera Combativa, y antes escuchamos a los compañeros de Grecia ahí con el tema Antarsia. Un poco de rap de cada lado, en distintos idiomas, como nos gusta. Claro, siempre sorprendés, Olio. Me traes rap recorriendo el mundo. Siempre, si no me traes rap de Palestina, me traes rap de Siria. Claro, me traes rap yankee. Está bueno, poco, claro. Y yo a veces me entendés, te digo, ¿qué onda con este? ¿Qué me trajo? No. Aunque no se entienda el idioma, ahí está bueno sí. Escuchar de otros lados. Y si después traducís las letras, te das cuenta que son todos más o menos terminan hablando algo parecido, porque en todos lados se sufre lo mismo, ¿no? Sí, es casi, digamos, la misma rutina, y de eso se trata el rap, más que nada, ¿no? Hablar y expresar un sentimiento que uno tiene, ya sea socialmente, amorosamente, políticamente. Claro. Digamos. Y en todos lados y en cada rincón hay rap. Digamos. Siempre hay un rapero ahí. Claro, siempre hay un rapero. Acá en África, en Barracas, te puedo decir, no sé. En todo lado hay un rapero, bro. Vas a cualquier Brasil. Lado. Y hay alguien que se está expresando ahí con. con rap, ¿no? Con cualquier estilo que quieras. Con música, sin música, con beatbox, sonando bien, sonando feo, freestyle, como sea, pero está ahí, siempre hay un rapero ahí. Claro, brother, tenemos ahí del otro lado, estamos intentando comunicarnos a... Con alguien que estaba de invitado hoy. Claro. ¿No? Y no vino. Pero ahora creo que dirá por qué. Claro, ¿qué claro. Pasó? ¿Lo tenemos ahí del otro lado, Javi? ¿Al invitado? ¿Hola? ¿Hola? ¿Nos escucha? ¿Hola? ¿O nos cortó? No, pareciera que se cortó, che. ¿Nos cortó? No. ¿Hola? No, cortó. Ahí lo volvemos a llamar mientras ustedes ahí van conversando de esa. Tenías ahí una fecha más para invitar, ¿no? ¿Sí? Claro, el lunes, que es feriado, estaba viendo que Niceto Vega, Niceto Club... Va a estar en mala junta. Sí, va a estar mala junta, pero es una combinación. Con otro que tiene nombre Mala. Claro, otro que es Mala también. Claro. Mala fama, mala junta, mala... Mira, se junta mala junta y mala fama. Un poco de cumbia, un poco de trap. Un poco de cumbia, un poco de trap, hip hop, lo que quieran. Digamos. Mira, ahí está. Ahí Maru dice que. Mira, posteó. Ese hermoso martes en el colectivo escuchando Frecuencia Hip Hop. ¡Oh, shit! ¡Saludo, Maru! ¡Frecuencia Hip Hop! ¡Frecuencia Hip Hop! Lo único que posteó otro grupo de Frecuencia Hip Hop. Dale, a ver. A ver, ¿nos pudimos comunicar con Grab? Ahí estamos con Grab, ¿no? Del otro lado. Rap y nada más, me dice Juanse, ¿no? ¿Cuatro? Ah, con el cuatro. ¡Vamos! Cuatro. A ver. ¿Qué onda, equipo? ¡Ey, brother! Leo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Salido, ¿cómo están? Bien, bien, bien, tranqui acá en el programa. Bueno, ahí... Sí, se me complicó un poco. Venía con mucha expectativa y al final cuando llegué a tomar el tren ahí un par de cuadras, me di cuenta que no tenía el transporte necesario para viajar. Mal ahí. Y entre que iba y venía, ya no se me hace muy tarde para llegar. Claro, obvio. Así que, bueno. Obvio, es un tema. El medio de transporte y viniendo de lejos. Sí. Complicado. Nosotros con el CEO también pensamos que no llegábamos a horario. Claro, nosotros vinimos también de muy lejos, ¿viste? Y como que no llegamos. Salimos como a las 5, ¿no, bro? No, más, 5 y media. Tirando a las 6 ya. Claro. No llegábamos. Y después ya... Se hace todo un tema. Claro. A la colmo no había tren. Claro, justo nosotros dice, la idea hubo era... Hubo un accidente, ¿no? Para la gente, ¿no? Que viaja para allá, para la zona norte, hubo un accidente, parece que se tiró un pibito al tren, ¿no? Mal ahí. Sí. Y está medio complicado, ¿viste? Para esos lados, viajar para allá, Budke, ¿no? Todos esos lados, Solio. Sí, Boulogne. Boulogne, también. Pero bueno, ahí igual las puertas están abiertas, 4 para... No, el otro martes dijo que iba a caer 4, ¿no? 4. Olvídate, el próximo martes, confirmado. El próximo martes ya está, confirmadísimo. Bien ahí, sí. Hay que... Y vamos a sacarle jugo, porque por algo se viene demorando la entrevista, por alguna cosa u otra. ¡Claro! Pero por lo menos el otro día... Hicimos la previa al estreno de la película. Sí, la verdad que bueno, hablando de eso, posiblemente haya unas nuevas funciones en diciembre. Mirá, o sea, lo que tenemos en cuenta, ¿sabes? Más o menos había así por el aire, no tan confirmado, pero hay probabilidades de que... Claro, estaría bueno porque yo, viste, no pude llegar esa fecha para ahí. Sí, hay bastante gente que se quedó sin poder verla, igual nada... Los tiempos de cine son diferentes a los que nosotros pensábamos, que parece que es algo así como delicado, por decirlo de alguna manera. La gente ya me dice, bueno, pasame el link, que la quiero ver por internet y claro, ojalá la tuviera yo, porque por ahí la estaría pirateando, digamos. Como ahí en un comentario de Facebook hizo el director de la peli, hay que tener en cuenta que la película tiene mucha gente atrás trabajando, aunque parezca algo pequeño, es una proyección que abarca mucha gente atrás y que toda esa gente tiene un sueldo y que, bueno, a veces los fondos son diferentes y se busca de alguna manera tener cierta función redituable, digamos, ¿no? Lo que está esperando lo que sería la productora y como para abastecer lo que fue la inversión en la peli, y que también hubo plata que también estuvo saliendo más allá de lo que es el Inca, estuvo saliendo de parte de los productores y mucha gente que también tiene, como todo lo que es laburo nacional, ¿no? Como todos sabemos. Que siempre se giran unos fondos, pero después si uno le pone amor y se engancha con algunas cositas más, siempre hay que poner parte de un material o sea de su bolsillo, digamos. Claro, ¿no? Claro. Como todos sabemos, como ustedes por ahí le pasa con lo con que la es la radio. O cada producción nacional que se hace siempre influye. Siempre uno cada, tiene que poner... cada esfuerzo es que es así, viste, cuatro. Si uno no invierte, aunque sea lo mínimo, en su carrera o para salir adelante, también las cosas no te vienen de arriba, viste. No, más vale. nosotros lo sabemos desde tiempos remotos, digamos. Claro. Estuvimos en unos tiempos más de antes en lo que es el ambiente hip hop y eso lo sabemos más. Ahora, bueno, ya hay más gente que se dedica a producir rap y se dedica a producir pistas y se dedica a grabar. Hay como más facilidad, digamos, pero en su momento, nosotros que somos más viejitos en esto, por ahí sabemos que antes para conseguir un estudio, un pibe que te grabe rap, te tenías que hacer un millón de kilómetros y tenías que tomar 1000 colectivos y poder sonar bien era un tema muy delicado, que bueno, gracias a Dios con el tiempo se generó un poco más de gente, cantidad de gente aplicada a la materia, ¿no? Digamos. Claro, antes no sonaba bien siendo hip hop. Era un tema antes también. Y también iba a tocar a bares y así, o a lugares donde era puro rock o puro punk rock. Claro. Era difícil que un rapero pueda sonar bien. Nos costó mucho meternos en lo que es en la movida under que hoy en día, bueno, conocemos. Claro. Sí, tener un espacio propio también, ¿no? Sí. Hoy en día está muy, gracias a Dios, ya eso ya como que está dejado de lado. No te quiero, viste, preguntar... mucho sobre el tema de la película. ¿Cómo? Porque yo creo que eso lo podés decir cuando venís acá a la radio, pero... Bueno, sí. ¿A vos qué te pareció esa experiencia, por lo menos? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Y para nosotros fue algo como un poco natural, digamos, porque nunca lo, digamos, no es algo que está, digamos, guionado por decir, bueno, ahora cuatro tiene que decir este guión. Y yo iba y decía, bueno, acá vengo, qué sé yo, algo que ya está escrito, ¿no? Fue algo, digamos, como que se fue dando. Como el hip hop, ¿no? Como cuando te pones a tirar freestyle. Exactamente, digamos. Fue más o menos armado así. De hecho, la película se llama Estilo Libre, así que... Con eso bueno, ya te hice todo. Exactamente, ahí vamos. El otro día, ¿verdad? Estiró ahí un posteo que decía, todos esperan la película Tupac, todos esperan la película Vico, sí, pero... No todos esos que esperan esas películas fueron a ver Estilo Libre. ¡Oh! Sí, estuve viendo. El AS es bueno también para armar debates. Él también había tenido en su momento su programita de radio. Creo que ustedes sabían también de eso. Claro, es un grosso el AS. Y sí, es verdad. Siempre apoyamos más lo que es afuera. Claro. Eso es propio de los argentinos, creo. En todas las décadas creo que habrá pasado. En su momento, qué sé yo, por ahí la época de mi viejo se daba énfasis a lo que eran los Beatles o los Rolling Stones. Más adelante, no sé, habrá sido Jim Morrison y así. Claro. Creo que siempre los artistas de afuera son como que... Para mí que también un poco de sistema nos mete, ¿no? Que tenemos que consumir siempre lo de afuera y... Parte del imperialismo cultural también. Exactamente, creo que también viene un poquito claro, ahí. Yo creo que se lo trata mejor a un extranjero, ¿no? De mi opinión, ¿no? Que a uno que es de acá. Sí, mismo de hecho nosotros también somos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que si armamos un evento hoy en día y viene un, por ejemplo, acá nomás, un pibe de Chile, de Bolivia, así lo tratamos mucho mejor que si viene un pibe de acá de zona sur o de capital. Creo que también somos un poco así nosotros, me claro. Parece, no sé. Sí, siempre sí, sí, yo estoy de acuerdo con vos. Ahora un poco más de, el sábado va a estar Chiste MC, viste. Sí. Igual ahora está como un poquito mejor la onda. Yo creo que antes meterse a un cipher de freestyle no era lo mismo que ahora. Antes costaba muchísimo más meterse. Hoy en día cualquier pibe se mete a un cipher, no es como antes, claro. Me parece también eso cambió un montón. En ese lado lo veo como más positivo. Lo que sería lo que es la batalla y todo eso un poquito a mí me gusta también, como dicen que Eminem ahora saca una peli sobre las batallas de freestyle, que para él también como que aportan un poco lo que es el movimiento. Sí. En parte lo veo así también, porque muchos de los pibes grandes veo que en muchos estados así van criticando mucho lo que es la nueva escuela y eso. Claro. Pero me parece que en vez de hacer tanta crítica hay que hacer un poquito de mea culpa también. Yo he ido a Compes, cada tanto cuando puedo voy, me acerco aunque sea para hablar así con los pibes nuevos y también escuchar lo que ellos quieren escuchar y lo que quieren, no sé, manifestar para estar así, tendencia, ¿no? Digamos. un pibe que hace música creo que tiene que estar así nutrido de todo lo que está pasando en su entorno, me parece. Obvio. Pero sí, tiene, no puede criticar muchas cosas de las batallas, pero tiene sus cosas positivas también, ¿no? Sí, a mí me gusta. De hecho, me divierte mucho. Claro, y bueno, eso es una de las cosas muy buenas que tiene, ¿no? Te lo puede decir Noel Aes, ¿no? Como pibe grande, sí, que... El Aes, que es de la UELK. Tal cual. Yo lo he visto competir, todo. Sí, estuvo compitiendo. Aporta... Y él juega mucho con el lenguaje, está bueno lo que hace en batalla. Bueno, Cuatro, entonces te esperamos para el martes que viene. Sí, chicos, le pido mil disculpas a la gente que estaba ahí también pendiente de lo que iba a ser esto y que sí, me quedé acá. Pero bueno, el martes vamos a hacer la buena entrevista como corresponde, que como ustedes se merecen también. De una. Vale, gracias, Cuatro. El martes próximo. Sí. Quiero dar una ahí para la gente que no sabe, el Duque va a estar tocando el 11 en Melonio. Sí, ahí lo anunciamos justamente. Bueno, joya, gracias chicos. El viernes este, sí. Así que seguro que vamos a estar ahí dando una vueltita, que se trae muy buen show el pibito de la costa, el gran Duque, como lo quiero mucho. Bueno chicos, eso, muchas gracias por el llamado y el martes estamos ahí. De una, y nos estamos viendo el martes. Bueno, ahí pasaba el 4. Gracias, 4. Por frecuencia hip hop. Y ahí no sé si nos podíamos comunicar con el Grapo o no. Tenemos ahí pocos minutos, así que si nos podemos comunicar, joya. Si no, nos tendremos que ir despidiendo, pero ahí... Claro, pero ya ha confirmado que el 4 lo tenemos... La próxima. Claro, el martes que viene. Y vamos a hacerle una entrevista como la gente, como... El pibe que le hagamos. Obvio, como el 4 manda. Ahí vemos si nos podemos comunicar muy brevemente con el Grab para que nos comente qué pasó, por qué no vino. Pero después, dentro de un rato, a las 9, ya tenemos ahí a los compañeros que están esperando del otro lado, Vientos de Rebelión, para todos los que quieran escuchar un poco de heavy metal, que sigan ahí al aire. Claro. Para todos los que están. Ahí lo tenemos ya del otro lado. ¿Lo tenemos? ¿Quién es? ¿Quién es Grab? ¿Lo ¿Qué tenemos? Onda la gente? Bien, acá. Bueno, tranqui. Hoy estuvimos haciendo llamaditos de. Para que no queden en el aire esto, claro, el tema para... del faltazo a la radio. Sí, no, le pido disculpas a todos, ¿no? Por ahí la gente donde también que esté escuchando, la verdad que nada, estoy congestionadísimo, y bueno, me toca a mí ahora, me pegó a tanta gente que nada, igual siempre positivo, loco. Así que para el martes que viene estamos ahí. Brother, el martes que viene... ¿Vas a poder venir y nos vas a comentar lo que estás haciendo de expandiendo el hip hop? Sí, voy a decir. Nosotros en el aire que el hip hop se mezcle con diferentes estilos, ¿no? Lo que es trap, reggaetón, cumbia, todo esto. nos ayuda mucho, ¿no? A nosotros. Sí, sí, no. Lo que pasa es que hoy en día está la disputa de que qué es existente. Estilo que quiera también, ¿no? ¿Qué? Ya sí. Nos estamos yendo nosotros de Frecuencia Hip Hop, porque a las 9, viste, entra el otro programa. Sí. ¿Vos tenés ahí para mandar algún saludo o algo? Sí, bueno, el principal es que mando saludos a... Mandá saludos al Doque, Grab. ¿Eh? Al Doque. Le mando saludos al barrio, loco. Sí, ahí al barrio tuyo, de frente más, amigo. Olvídate. De una. Dale, abrazo a la gente de ahí del Doque, guacho. Aguante el hip hop, el rap real. De frente más, Grab. Estaba ahí el Grab pasando por Frecuencia Hip Hop. Una más acá el brother. Y ahí ya nos tenemos que ir despidiendo, ¿no? Yo me quedé justo pero sin audio acá, no sé qué pasó. Sí, yo también me quedé igual ahí sin audio también, pero igual estamos ahí sobre la hora. Tenemos un temita, ¿no? Para irnos despidiendo, Sólido. Ahí hay algo, ¿qué hay del otro lado? Dame para elegir, porque... Sí, acá hay para elegir, amigo. Y para ir viéndonos bien como se merece, tenemos al Follone, Good Fights, después tenemos a Javier Ortega con Sudaca, ya sabemos quién sos vos. Así que, Follone. ¿Quién sos vos? Vamos con el Follone. Follone. Al Javi, Javier Asterisco, pero vamos ahí con el Follone, que lo había pedido la semana pasada, en realidad, el Juanse. Claro, después para el martes que viene lo pasamos al de Asterisco. De una. Así que bueno, ahí nos despedimos y estaremos viéndonos el próximo martes a las 19:30 acá por Frecuencia Hip Hop. Rap sin corte 33. Yeah. Tengo la mente más sofisticada del panorama, suficiente para darme cuenta que esto no vale nada. Mi espada está forjada con sudor y fuego, soy el mejor rapero desde que asesinaron al Cancerbero. Si quiero puedo convertir en polvo vuestro acero, sintoniza mi mensaje, guerreros del mundo entero. Le follen a la prensa, a la prenda y a la venta. Todo esto vale la pena con solo uno que me atienda. Ojalá que comprendas que esto no se puede comprar. Ni estoy en venta ni lo voy hasta jamás. Guárdate la Mastercard o te la voy a robar. No hay cantidad que me pueda tentar. Soy la autoridad, lo hago con notoriedad. Andrómeda en la bóveda, canalizo mi cólera, música atómica. No monetizo mi armónica con actitudes cómicas que puedan empañar la importancia de mi mensaje. Yeah. Donde hay reyes no puedes mandar los pajes. Te subiste a la burra pa' que el Follone te baje. No hay quien encaje estos golpes que lanzo. No hay flojera, siempre avanzo. Tengo ojeras, no descanso, ya descansaré. Cuando no me pueda mover y no tenga ganas de cantar, de dormir ni comer. Cuando esté lleno de gusanos carbando bajo mi piel, será cuando alcance la paz que en la vida jamás encontré. Ahora déjame que siga, que diga lo que es la vida para mí. Es la oportunidad que tengo para ser feliz. Muestra tu cicatriz y ríete de la muerte. Ocupamos nuestro sitio, no llegamos aquí por suerte. Fuertes golpes soportamos, nunca abandonamos. Muerde el cuello de tu amo, arrancale las dos manos, perro. Autómata se gola tras entierro, yo. El sistema tiñe las almas de negro. Todos iguales, los mismos patrones mentales. Los mismos gustos, los mismos sustos. Detrás la caza de verdades devora esos ideales de los hombres y mujeres que saben que nada saben, yo. Sangro plástico, ¿cuál es tu bando en la guerra? Somos mágicos o carne que se desintegra. La verdad y la mentira caminan unidas. Buscaré la diferencia mientras tenga vida. Ya descansaré cuando no me pueda mover y no tenga ganas de cantar, de dormir ni comer. Cuando esté lleno de gusanos carbando bajo mi piel, será cuando alcance.